presenta Río Uruguay Seguros, oficina en La Madrid, Colón 1005. El contacto ahora lo tenemos con Roberto Bo, para charlar un poquito de este arranque que se viene para la promo, para la monomarca de PPS, que están en las puertas de arrancar una temporada que en la previa parece que va a ser muy buena. Robertito, ¿cómo te va? El gusto de saludarte, buenas tardes. ¿Cómo te va, Luciano? El gusto es mío de poder saludarte, bueno, la alegría de que estés nuevamente en la radio, así que buen año para vos también. Gracias. Bueno, parece que, o sea, da la impresión de que va a ser un muy buen año por el movimiento que estamos observando. Bueno, a través de la página de la categoría hemos visto que son muchas las novedades que se dieron a lo largo de esta pretemporada. Sí, personalmente creía que el panorama iba a ser otro por, bueno, la situación económica que estamos atravesando. Realmente me he sorprendido gratamente por cómo se viene dando el año en lo que va del final 2018 a estas horas previas al inicio de una nueva temporada. Así que bueno, mañana cerrando las inscripciones con algún piloto más que se puede agregar, especialmente en la monomarca, creo que bueno, es un buen número para arrancar un año en donde bueno, algunas categorías están complicadas, otras han arrancado de buena manera. Bueno, creemos que lo de, en este caso, APPS va a ser bueno por lo menos, ¿no? Seguro, ya recién dábamos a conocer los anotados y ya hay 20 por categoría, y hablando un poco de la monomarca, los nombres, los retornos, uno lee lo que están anotados hasta el momento y hay fácil 7 u 8 pilotos candidatos a poder quedarse con el triunfo. Sí, creo que se ha dado en las dos categorías un mix de experiencia, de pilotos de experiencia y de juventud muy interesante. Hay incorporaciones realmente muy buenas en las dos categorías. Por citar en la monomarca, la de Manu Bibiloni, el regreso de Nahuel Sánchez, lo de Carlitos Román, Diego Galicio, Pesucci en algún momento alternando en la categoría, sí. Y bueno, algunos debutantes que también se han confirmado. En la promo, el debut de Nicolás Benito, un chico que bueno, vos lo conocés bien del karting, sí. Seguramente con la misma perspectiva de lo que nos demostró Coleodoro el año pasado. El regreso de Manu García, si Dios quiere, en la próxima carrera en la promo, el de Ricciuti en la monomarca. Así que realmente es un panorama muy bueno para estos tiempos que estamos atravesando, especialmente en lo económico. Y bueno, la bota va a ser, creo, un buen arranque para PPS, ¿no es cierto?, junto a la Fórmula 2 Azul, si Dios quiere, ¿no? Seguro. Mirando un poco lo de la promo, yo ayer resaltaba también que de los 10 primeros del ranking están hay 9. Falta Currar nada más, el resto están todos. Y eso también le da mucha jerarquía a la categoría, porque está esto que recién decías, además de los nombres que se suman. Sí, vos fíjate que de los 20 primeros deben estar faltando 4 o 5, como vos citabas, Currá, y después algún piloto más que completan del 10 al 20. Sí, 4 faltan, bueno, nada más. Exactamente, están todos los de experiencia. Hay un recambio bastante también grande. Hay algunos pilotos que están llegando, casos, como te decía, de Manu García, del mismo Daniel Stangel que regresa. Y en la monomarca, por el contrario, hay una renovación muy grande. Están faltando los referentes del año pasado, pero se suman, como hablábamos recién, pilotos con mucha experiencia, con mucha trayectoria a nivel zonal y nacional, con algunos debuts que bueno, hacen prever una linda temporada muy competitiva, especialmente para la monomarca y para la promo, ¿no? Seguro, bueno, no tuvimos la chance de hablarlo el año pasado. ¿Qué evaluación hace de la incursión o de la llegada de San Cayetano con circuito de asfalto? Realmente, por lo que he visto yo cuando fui con las mayores, fue realmente una obra muy, pero muy buena para las mayores. ¿Cómo la catalogan ustedes también, que este año lo van a visitar en dos oportunidades? Realmente es un circuito, creo, a la altura de lo mejor que tenemos acá en el centro sudeste de la provincia, como puede ser el ANCO. Creo que va en camino a eso en cuanto a las futuras obras de infraestructura de apoyo, lo que es un circuito excelente como es el de San Cayetano. El trazado en sí es fabuloso por las medidas que tiene, por la seguridad con que cuenta el escenario, y bueno, según nos comentaban directivos, Carlos Torres y toda la gente de la Comisión de Automovilismo, nos contaban en la fiesta que bueno, van por diversas obras en cuanto a la infraestructura, llámese boxe, comodidad para los equipos y la gente, que bueno, lo van a posicionar como uno de los mejores autódromos, creo que junto con el ANCO, por la inversión que se ha hecho, ¿no? Y bueno, está reflejado, como vos decís, en el hecho de que se lo visite dos veces este año. Lo único que, sinceramente, en lo personal, lamento que a la hora de programar los calendarios se vuelva a repetir una situación como la que se dio el año pasado, es decir, que el 7 de abril esté corriendo las mayores y a 14 días lo haga a PPS, ¿no es cierto? Suponiendo y rogando que no haya ninguna suspensión en cuanto a lo climático, estamos juntando de las categorías que tenemos en la federación en 14 días a dos de ellas, y creo que por ahí se podría haber dado como para que o las mayores vayan en abril y vayan en mayo, en junio a PPS, como para dar un poco de descanso al público de San Cayetano y la zona, y que por ahí se pueda, ¿no es cierto?, reflejar un poco más en la recaudación, en la asistencia de público, ¿no es cierto?, que hacer dos carreras en 15 días, quizás en el caso de PPS, creo que va a salir perjudicado, ¿no? Seguro, sí, coincido, coincido. Uno entiende también que cada categoría va programando o armando su calendario, pero bueno, también es una picardía que el fin de semana coincida la segunda fecha del karting con la carrera de ustedes. Es una lástima, ¿no? Y lo de San Cayetano, sí, es una pena, porque en 14 días tener dos carreras es bravo para, fundamentalmente para el público, ¿no? Para que pueda concurrir y pueda estar presente en los dos espectáculos. Sí, hoy creo que en cuanto a las categorías, más allá de que obviamente son disímiles en cuanto a reglamentos, autos, pero hay coincidencias en la gente que trabaja, en los medios que las cubren, como para quizás tratar de ordenar un calendario diferente y evitar las situaciones, como vos decías. Por poner un ejemplo práctico, Manuel Serra este fin de semana no va a traer ni a Fabián Frank ni a Gustavo Gelso porque están con el karting, claro, en la Prida. Y bueno, como esto pasa, me imagino, los mayores cuando se junta con alguna carrera de karting, algún hijo de alguno de los pilotos está corriendo, algún preparador tiene que ir a otra categoría. Entonces son situaciones que por ahí se pueden prever, me parece, el momento de hacer el calendario. Pues bueno, lamentablemente en este año vamos a tener algunas cuantas coincidencias que creo que perjudican a veces, como te decía, el hecho de que, bueno, en el caso tuyo tengas que optar entre, sí, el karting y APP, si estarás cubriendo en la Prida la actividad del karting y ya no puedes ver lo que brinde el PPS, bueno. Pero bueno, las cosas están dadas así y así arrancaremos el año, lamentablemente, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, ahí estaremos, o sea, este año cubriendo cuando no haya coincidencia, ahí estaremos junto a PPS. Saben que es una categoría que la queremos. Veo carreras de promocional desde que tengo uso de razón. Por diversas circunstancias, como lo decías, hay que optar y bueno, ojalá podamos vivir varias competencias y poder estar acompañando a PPS, que fundamentalmente lo que deseamos es que tenga un buen año, y nos pone muy contento el arranque que va a tener. Sí, exactamente. Bueno, después creo que el año se va a ir dando con algunas circunstancias que lo fortalecen. El hecho de en la segunda fecha estar en San Cayetano junto a Arce, bueno, garantiza un buen parque en general, más allá de que obviamente al viajar algún piloto desiste de hacerlo, en el caso de la zona de Olavarría Azul, por cuestiones económicas, y se agregarán algunos otros. Bueno, pero ya el hecho de correr con otras categorías, ¿no es cierto?, hace un buen parque y un buen espectáculo en general. La tercera cita será en el ANCO con la carrera con pilotos invitados, que por sí ya solamente por el hecho de que corra PPS con invitados genera un plus diferente a una carrera común, ¿no es cierto? Las expectativas son otras, y a veces con visitas de relevancia, así sí, que el inicio del campeonato creo que en ese sentido está garantizado como para echar a andar el carro, ¿no es cierto? Y bueno, ir llevando la temporada de la mejor manera posible. Entiendo que el 2018 en ese sentido, con las generalidades de la ley, a sabiendas de lo que viene pasando en el país económicamente hablando, pues bueno, con un promedio de 20 autos en las dos categorías, con varios circuitos transitados en el caso de RPS, sumando Azul y San Cayetano, así que bueno, esperemos empardar o mejorar a lo que se ha hecho la temporada pasada, ¿no es cierto?, en cuanto al balance general. Bueno, por último, ya que lo mencionaste, ¿qué pasa con Azul? En el calendario todavía no figura. ¿Hay alguna chance de poder estar corriendo? ¿Cómo está ese tema? Y en Azul se está la expectativa. Primero había, de acuerdo a lo que manifestaba Diego Tartufre, había en principio que esperar a si había un recambio generacional, perdón, institucional de autoridades. O sea que por este mes iba a haber una asamblea, estamos a la pendiente de eso, si sigue la misma gente o no. Y después hay que esperar, bueno, el llamado de la gente de Azul para conocer, ¿no es cierto?, las condiciones, para que, bueno, también la PP se ponga las suyas en cuanto a la infraestructura del circuito. Hay unas cuantas cosas por mejorar y, bueno, el tema del arreglo económico, porque sabido es que Azul pertenece a la Federación del Centro y, sí, y obviamente al participar a PPS en una regional que no es la suya, no cuenta con la fiscalización que habitualmente tienen en circuitos que pertenecen a su regional, así que bueno, hay algunos otros detalles que hacen a la fiscalización que hay que arreglar, y bueno, será cuestión seguramente que los dirigentes, tanto de Azul como de Blanca Azul como APP, se junten como para definir una fecha que en principio va a ser en junio, y bueno, que está a la expectativa de ese arreglo que falta hacer, ¿no? Bueno, Robert, te agradezco este tiempito para charlar con nosotros, el deseo de éxito, y bueno, que sea un buen año para APP. Bueno, le agradecido soy yo por estos minutos. Buen año para vos en lo particular, deseo que vaya todo bien. Bueno, como te decía al principio, la satisfacción de que estés nuevamente en la radio, sabí desde del empeño que le pones para llevar el programa adelante, así que bueno, buen año para todo Circuito 1, para todos los oyentes, y bueno, esperemos tenerte por alguna carrera de APP lo antes posible. Un abrazo. Seguro será así. La palabra de Roberto Bo, uno de los integrantes de la comisión, ahí siempre trabajando en la prensa de APPS, dándonos un amplio pantallazo de cómo arranca la categoría, que afortunadamente arranca muy, pero muy bien. Una carrera apretada, pero pudiste ganar, Augusto. Felicitaciones. Bueno, gracias. Acostada, sí, la verdad que no hubiera sido la mañana. La palabra de los protagonistas y la información calificada en la voz de los que saben. Eso es Circuito 1.